silencios, estás como esperando. El tiempo inexorable no te amenaza, solo parece embellecerte más. En la raíz del árbol que crece, oigo resonar tu voz. No puedo dejar de buscarte.